Esta es una de las obras más importantes que tenemos en la región y como nos ha pedido el presidente Sebastián Piñera, estamos fiscalizando en forma permanente nuestras obras y trabajando siempre en coordinación con el municipio. Estamos avanzando en varios frentes, en la ruta F32, con cambio de servicios y sector Borgoño, entre otros. Respecto a los hallazgos arqueológicos en la zona de obras en la ruta F30E, se está gestionando con el Consejo de Monumentos Nacionales la forma en que se abordará este tema.